El Explicador. Con Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda. Un viaje a través del fascinante mundo de la ciencia y la tecnología. El Explicador. Este día en El Explicador estamos en la última semana de vacaciones. Una hora entera de preguntas y respuestas por orden de usted, hoy aquí en El Explicador. Buenas noches, es jueves 29 de diciembre de 2011, los saludamos María de los Ángeles Aranda y Enrique Ganem, y recuerden que el programa ustedes lo conforman, le dan ustedes forma al explicador por medio del correo electrónico, elexplicador@mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx, elexplicador@mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Explícame, explicador, lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar. Gracias, Alejandro Cepeda, por lo que comentas y mandas una liga con un video de la Tierra vista desde el espacio. Preguntas, al ver el video se aprecia un verde esmeralda y me gustaría saber si ese fenómeno son auroras boreales. Si en uno de los videos aparece una aurora boreal. Una aurora es boreal si se ve en el norte, austral si se ve en el sur. Las auroras se ven cerca de los polos magnéticos y son producidas por estos excesos de emisión de viento solar. Del sol sale continuamente un viento muy tenue que en la Tierra no podemos detectar. La única manera de detectar el viento solar consiste en lanzar naves espaciales y ponerles un sensor, una serie de sensores especiales. Otra posibilidad consiste en observar cometas. Le voy a platicar algo sobre el cometa Lovejoy, para que este cometa que en el hemisferio sur tiene un aspecto verdaderamente espectacular. Desgraciadamente es prácticamente invisible desde nuestras latitudes, pero ustedes que nos hacen el honor de escucharnos en América del Sur seguramente están disfrutando del bellísimo espectáculo de este cometa. Bueno, la forma de la cola de los cometas depende del viento solar, de este viento que sopla del sol. Ocasionalmente ocurren tormentas muy violentas en el sol que producen un aumento muy notable en la emisión de luz y en la emisión de pedazos de átomo, de átomos fragmentados que son arrojados de la superficie solar. Estos átomos, a los que les faltan electrones, tienen una carga eléctrica positiva y se mueven a una velocidad enorme y llevan mucha energía. Cuando son capturados por el campo magnético de la Tierra, algunas de estas partículas, algunos de estos átomos rotos, desbordan el campo magnético de la Tierra y son aspirados por los polos magnéticos. La mayoría de estas partículas entran en órbita alrededor de la Tierra, pero algunas de ellas entran por los polos magnéticos. Al seguir ese camino, estas partículas chocan contra la atmósfera terrestre cerca de los polos magnéticos. Y cuando esto ocurre, el gas de la alta atmósfera emite luz. Cuando un átomo normal recibe el golpe de un átomo fragmentado que viaja a gran velocidad, se carga con energía. Al liberar esa energía y regresar a su estado normal, ese átomo emite luz. Y según el tipo de átomo que se trate, será el color de la luz que emite. El color verdoso podría corresponder a átomos de oxígeno. Las auroras tienen varios colores, principalmente los colores que emiten los átomos de oxígeno y de nitrógeno cuando se calientan. Las auroras ocurren a una altura de unos, quizá de unos 100 kilómetros, una cosa así. Una nave espacial, por ejemplo, la Estación Espacial Internacional, vuela a una altura mayor. Y es por eso que las auroras, vistas desde la Estación Espacial Internacional, se ven abajo. Vistas desde la Tierra, se ven arriba. Voy a permitirme, mi estimado amigo, dejar la liga que nos recomendaste en Twitter para que todos ustedes puedan disfrutarla al igual que yo. Recuerden que en Twitter me firmo como Enrique-Ganem. Seguimos con preguntas. Con respecto al horno de microondas, varios de ustedes me han escrito sobre los peligros de los hornos de microondas. Mire, si ustedes, sí existen algunos peligros con los microondas. Son fáciles de entender y fáciles de evitar. Si ustedes calientan agua o cualquier otro líquido en el microondas, esa agua podría verse normal, pero si está prácticamente a la temperatura de ebullición, esa agua está cargada con calor. Si ustedes dejan caer un poco de azúcar o de café en polvo o simplemente sacuden la taza, eso puede hacer que las moléculas de agua comiencen a salir libremente, es decir, que el agua entre en ebullición. Ustedes pueden llevar el agua a 100 grados centígrados a nivel del mar y en ciertas circunstancias esa agua no va a hervir. Si sacuden esa agua con cualquier cosa, o si modifican la estructura de esa agua, por ejemplo, echando un poquito de azúcar, en ese momento toda el agua entra en ebullición y se sale del recipiente. Si sacan ustedes una taza de agua caliente, que se ve normal, y le echan café en polvo, le echan azúcar, el agua puede hervir de golpe, brincarles a la cara y producirles quemaduras graves. Sí puede pasar en ciertas circunstancias. Si ponen ustedes una pieza de pollo, puede llegar a formarse una burbuja de vapor de agua debajo de la piel del pollo o entre los músculos, y cuando ustedes pican con el tenedor al pollo, ese vapor produce una explosión que hace que salgan volando pedazos de pollo calientes a la cara, y si le pegan los ojos, pues le puede producir un daño muy grave. Sí puede llegar a pasar. Lo que se hace, lo que se recomienda es que cuando sacan ustedes algo que ha estado un tiempo más o menos importante en el horno de microondas, que lo dejen enfriar medio minuto o un minuto. Con eso generalmente se acaban los peligros. Por lo demás, los hornos de microondas son completa, total y absolutamente seguros. Eso de que producen cáncer y todo eso, ya lo hemos comentado en varias ocasiones, es una preocupación innecesaria, no es cierto. Muchos de ustedes quieren que hablemos sobre economía desde la perspectiva científica. Tenemos que hacerlo, estamos obligados. Una parte muy importante de los mejores estudiantes de física en los Estados Unidos nunca llega a trabajar en un laboratorio. Generalmente les ofrecen trabajar para bolsas de valores, les pagan un dineral y les barrete bien. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver la física con la bolsa de valores? Cada vez hay más de ustedes que quieren que tratemos el tema. Por cierto, para principios del próximo año, estaba pensando lo siguiente, a ver qué les parece. Una de las muchas ideas que iremos discutiendo ustedes y nosotros a lo largo de este nuevo año. Continuamente en las revistas científicas más importantes salen artículos muy llamativos, muy interesantes. ¿Qué tal si dedicamos un día a presentar los titulares de las revistas científicas más importantes? Algo de esto ya se había comentado el año pasado. Y por lo que pude ver en el correo electrónico, parece que hay mucha gente que podría estar interesada en esto. ¿Estoy en lo correcto? ¿Les interesaría esto? Corríjanme confírmenme esta sospecha. Corríjanme si es necesario. Para eso están ustedes. Yo estoy para meter la pata. Vamos a hacer un corte y continuamos aquí en El Explicador. Continuamos en El Explicador, elexplicador@mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Explícame, Explicador, lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar. Con respecto a las reflexiones sobre economía, Paloma Garza escribió por allí, los ricos también se benefician cuando los pobres dejan de serlo. Sí, es que en una economía sana hay más gente con dinero para gastar. Y el que es dueño de una gran empresa, el que es dueño el que ofrece buenos servicios, etcétera, pues obviamente se beneficia. Sí, lo deseable, aparentemente, en temas de economía, no es el crear un mundo sin clases sociales. ¿Quién sabe si eso sea posible o no, o deseable? Lo que importa es que todo mundo tenga garantizado como mínimo un medio de vida honesto, estable y decente. Y de allí para arriba, según su capacidad de trabajo, según su suerte y según muchas cosas. Pero cuando menos que todo mundo tenga garantizado un nivel de vida decente, duradero, honesto, satisfactorio. Ojalá podamos conseguir eso. Y la ciencia puede ayudar en algo. En parte por eso hay físicos trabajando en cuestiones de economía. Bueno, Norberto Muñoz, gracias por lo que comentas. Mi hermano me presentó el programa hace más de un año. Te agradezco mucho lo que comentas. La razón de mi carta es preguntar acerca de los estudios superiores en ámbitos de tecnología. Yo soy ingeniero en sistemas electrónicos. Actualmente me encuentro investigando la UNAM y el Tecnológico de Monterrey en particular. Me gustaría estudiar algo que tenga que ver con robótica o inteligencia artificial. Mi pregunta va enfocada a saber las diferentes ofertas en México. ¿Es posible hacer una carrera en México en este ámbito o es mejor buscar afuera? ¿En dónde buscar? ¿Con quién me acerco? ¿Cuál a largo plazo me puede ofrecer mejores oportunidades para hacer un doctorado? Mira, no importa tanto en qué lugar. La UNAM, por ejemplo, tiene desde luego un nivel altísimo, mucha variedad, te encuentras con muchos profesores diferentes, tiene muchos contactos. Pero el asunto es que para hacer un doctorado lo primero que te conviene a ti es tener estudios muy bien hechos. Es decir, estudios que realmente te entreguen a ti la capacidad para entender las cosas. Y eso en buena parte va a depender de ti, no del lugar en donde estudies. Lo que sí te puede dar un título de algún buen centro de estudios es la facilidad para que te acepten en otros lugares. Las instituciones que mencionaste, la UNAM y el Tecnológico de Monterrey, tienen muy buena fama. El TEC de Monterrey tiene un área de robótica que, según recuerdo, ha sido muy pujante. Últimamente no he sabido mucho de ellos, pero sé que es un tema que en el TEC de Monterrey siempre ha sido muy, muy bien llevado, pues. Entonces es una gran alternativa. Ahora, la UNAM también tiene ese tipo de beneficios, tiene el tamaño, el peso específico y muchas conexiones. El TEC ni se diga también. Es probable que te convenga mirar también en otras direcciones para que tengas una perspectiva balanceada. Por ejemplo, el Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados, CIMVESTAV, tenía, creo que todavía tiene, una maestría en control automático. Y el control automático es un tema que está muy relacionado con la robótica. No es lo mismo, pero sí está muy relacionado. Te convendría darte una vuelta a este lugar y platicar con la gente que está allí. CIMVESTAV tiene un nivel realmente espectacular. Es el mejor centro de investigación en toda América Latina. Y es mucho decir. Mucha de la gente de CIMVESTAV tiene contactos muy estrechos con la UNAM, por ejemplo. A mí me dio clases de genética una persona que estudió una maestría en CIMVESTAV. El doctor Sergio Vaca Pacheco. Además, un caballero extraordinario. Es fácil que encuentres tú que los que más saben de robótica a lo mejor tienen contacto con todas las instituciones que has mencionado. Entonces, nada como ir a los lugares y platicar con la gente. Y más de una vez, no te des una vuelta. Dedícale una semana a cada lugar, cuando menos. Date cuenta que algunas personas van a ser muy agradables y ayudadoras, y va a haber otros que son unos canijos. Iba a decir otra cosa. Hay de todo. Pero en general, en el mundo académico, siempre te encuentras con algunas personas que con facilidad te informan, te dan una perspectiva. Llega a esas personas. No te puedo decir exactamente cómo. Lo que debes hacer es darte una vuelta a estos lugares y ponerte a platicar con todo mundo, decir con honestidad qué es lo que buscas, para que cada quien te vaya recomendando. No es que se te vaya a facilitar más llegar a hacer un doctorado en algún lugar importante si vas del TEC o si vas de la UNAM. Las dos son instituciones conocidas en todo el mundo. Y son instituciones en donde existen contactos. Lo mismo se puede decir de CIMVESTAV y de otras instituciones. Lo que importa más bien es la orientación que tú le quieras dar a tus estudios. El tema de la robótica es muy amplio. probablemente dentro de esa gran disciplina hay algunos temas que te interesan a ti en lo particular, y a lo mejor quien lleva mejor esos temas aquí en México es alguien que trabaja en el TEC de Monterrey, o en la UNAM, o en la Metropolitana, en una de esas. Entonces, más que buscar una institución, busca quién hace mejor lo que a ti te interesa aquí en México. Adicionalmente, me gustaría proponer un tema para el programa. Siempre me ha interesado el teorema de la incompletez de Kurt Gödel. Bueno, ya platicamos de ese teorema. ¿Se acuerdan que dedicamos un programa entero? Y acuérdense que tenemos forma, gracias a nuestros amigos de elexplicador.info, de tener accesos a los programas anteriores. Así que por allí podrías buscar tú el programa dedicado a Kurt Gödel y el teorema de la incompletez de las matemáticas, que es algo verdaderamente espectacular. Poco entendido, por cierto. No muy difícil de entender, pero sí difícil de apreciar en toda su magnitud. Muchas felicidades. Bueno, gracias, Sergio Telles. Me gustaría que hablara acerca de este nuevo escáner que permitirá realizar autopsias sin necesidad de abrir los cadáveres. Bueno, existen, he recibido algunos comentarios al respecto. En cierto tipo de, para cierto tipo de casos, se podría evitar el análisis directo del cuerpo de una persona. El problema es que a veces las causas de una muerte son tan difíciles de establecer que no hay nada como llegar al interior del cuerpo y ver aspecto, color, textura, etcétera, de un órgano para darse una idea de qué pasó. Sobre todo cuando se trata de enfermedades desconocidas. Un nuevo tipo de virus, por ejemplo. No tengo yo demasiada confianza en este tipo de técnicas. No creo que lleguen a ser muy buenas, sobre todo para muertes que de veras requieren de un estudio especial. Una persona de pronto se muere de una enfermedad rara que nadie conoce. Si quieren tipificarla bien, van a tener que revisar órgano por órgano para ver cuáles fueron afectados por la nueva enfermedad. Y difícilmente se puede hacer esto con el suficiente detalle desde afuera. Vamos a hacer un corte y continuamos en El Explicador. Continuamos en El Explicador, elexplicador@mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Explícame, Explicador. Lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar. Para tratar casos de lupus eritematoso, definitivamente el tipo de especialistas que hay que consultar son aquellos especialistas que saben algo sobre el sistema inmune. Alergólogos, por ejemplo. El lupus eritematoso es una enfermedad autoinmune. El sistema de defensa del organismo ataca al cuerpo, a las células normales, y solamente una persona que tiene entendimiento de este proceso sabe cuál es el mejor tratamiento para el lupus. Hay tratamientos de soporte. No hay curas, pero sí hay tratamientos de soporte. Que la respuesta de cada persona es diferente a ese tratamiento. En algunas personas funcionan muy bien estos tratamientos, en otras no. De momento no hay nada que permita solucionar el problema del lupus, pero cada vez más nos acercamos al momento en el que vamos a poder curar enfermedades autoinmunes. Por ejemplo, el lupus, por ejemplo, la artritis, hay muchas. Estamos entendiendo cada vez más el funcionamiento del sistema inmune y eso nos permite entender de mejor manera qué pasa cuando el sistema inmune no funciona bien. Cuando se vuelve contra el propio cuerpo. Si llegamos a controlar bien el funcionamiento del sistema inmune a nuestra voluntad, falta mucho para eso, pero si llegamos a hacerlo, no solamente se acabarían las enfermedades autoinmunes, sería facilísimo curar el cáncer, aparentemente se reduciría en mucho la incidencia de algunas enfermedades neurodegenerativas. No lo tenemos claro eso, pero parece existir una cierta correlación entre las enfermedades neurodegenerativas y el mal funcionamiento del sistema inmune. Obviamente, en este programa los vamos a ir informando sobre este asunto. Gracias por la carta, Francisco Manilla. Y gracias por lo que comentas. Nos ofreces ahí una liga, dices que es un documental en el que la gente importante de la vida política y cultural de este país están por desclasificar evidencia irrefutable sobre la convivencia de civilizaciones extraterrestres y la maya. En mi opinión, estas no son formas para poder... Gracias por lo que comentas. Sí, son necedades, ¿eh? Por favor. Miren, cuando los mayas... Hubo un pequeño enfrentamiento entre los mayas y los españoles poco antes de que los españoles se enfrentaran a los aztecas. ¿Cómo cree que le fue a los mayas? Por mucha ayuda extraterrestre que tuvieran, ¿cómo cree que le fue a los mayas? La civilización maya realmente tuvo un grado de desarrollo espectacular en el contexto de Mesoamérica. Pero en relación al resto del mundo, las culturas que no estaban ayudadas por los extraterrestres como los europeos, estaban siglos más avanzados que los mayas. No porque fueran mejores, porque empezaron antes. Cuando ya se hacían grandes catedrales, barcos, armaduras, arcabuces, rifles pues, aquí en Latinoamérica, bueno, en lo que ahora es Latinoamérica, en Mesoamérica, las grandes civilizaciones usaban hachas de obsidiana, arcos y flechas. ¿Quién sabe si hubieran arrancado al mismo tiempo las civilizaciones mesoamericanas y las europeas, qué habría ocurrido en caso de un enfrentamiento? Porque las civilizaciones aquí tenían que enfrentar un clima terrible. Ya se lo he dicho muchas veces antes. No es cierto que el clima tropical sea favorecedor para el desarrollo de una civilización. Es mucho más amable el clima que hay más allá de los trópicos, con todo y sus nevadas y lo que usted quiera, que el clima que hay en la zona tropical. Las enfermedades tropicales son muy comunes, hay muchos bichos peligrosos, la selva tropical tiene un suelo excepcionalmente pobre. Suena paradójico, pero el suelo de la selva es muy pobre, no sirve para sembrar. Lo hemos aprendido por la mala en países como México. Entonces, el hecho de que estas civilizaciones hayan llegado a donde llegaron en tan poco tiempo es espectacular. Pero llegaron muy por abajo de donde estaban los españoles, por favor. Y vuelvo a decirlo, no porque fueran retrasados mentales, sino porque empezaron mucho después a desarrollar civilizaciones. Gracias, Elizabeth Carrillo. Gracias por lo que comentas. Hace aproximadamente 2 meses tuve la magnífica experiencia de ir a Xochicalco. Desafortunadamente no pudimos entrar al observatorio porque se encontraba en mantenimiento, pero me quedé con tanta incertidumbre que busqué algunos videos en YouTube. Me llamó la atención la parte donde comenta que la Tierra, además de rotación y traslación, presenta otros movimientos. ¿Es cierto esto? Sí. Hay, por ejemplo, un movimiento que se llama de nutación. El eje de la Tierra no apunta exactamente en la misma dirección siempre. Más o menos cada 18 años, el eje de la Tierra hace un pequeño sube y baja, hace un pequeño cabeceo. Esos movimientos se le llaman nutación. Luego hay otro más importante y mucho más dilatado que se llama precesión, que dura poco menos de 30.000 años. El eje de la Tierra se va moviendo poco a poco, como un trompo cuando empieza a pararse. Cuando un trompo empieza a perder energía, empieza su eje a apuntar en distintas direcciones. Empieza el eje a dibujar una especie de círculo en el espacio. La Tierra hace lo mismo, solo que el periodo es de 26.000 años, 27.000 años, una cosa así. Este proceso tan dilatado tiene efectos en las construcciones antiguas. Por ejemplo, si usted ve la orientación de las pirámides de Egipto con respecto a las estrellas, en la actualidad no encuentra nada. Pero si usted calcula cómo se veía el cielo cuando las pirámides fueron construidas, se da cuenta que las pirámides muy probablemente fueron alineadas con estrellas que para los astrónomos egipcios eran importantes para decidir cuándo comenzaban las inundaciones del Nilo. Lo mismo pasa con muchos observatorios mesoamericanos. Es necesario, para entender su relación astronómica, cómo los usaban sus constructores, es necesario hacer algunos cálculos para ver cómo estaba orientado el cielo en su época. Si la Tierra tiene efectivamente muchos movimientos más. No todos los que acabamos de decir, por cierto. Además de la rotación, la traslación, la nutación, la precesión, hay otros más. Muchos de ustedes llegaron a decirme de la música de fondo que se llegó a oír en algunos programas. Fue un problema técnico. No fue culpa de alguien en particular, fue simplemente un problema técnico con un equipo. Ya saben ustedes que la música de fondo la usamos solamente en algunos casos, en las emisiones normales. Seguimos con las cartas. Gracias, Alberto. Bueno, tenemos que hacer un corte para irnos con la parte final de este programa. No es cierto, todavía nos faltan dos segmentos. Continuamos en el explicador@mbs.com con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Explícame, explicador, lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar. Ahora sigamos con Alberto Castillo. Hablas sobre el tema de la divulgación de la ciencia, pero desde la perspectiva de las ciencias sociales. Soy pasante en ciencias sociales, relaciones internacionales por la UNAM, y una de las cosas que me llama la atención es que pareciera que cuando se habla de divulgación de la ciencia no figuran las ciencias sociales, y me parece que tiene que ver que hay dos problemas ahí. El primero tiene que ver con qué llamamos ciencia, y segundo, con el problema de la fragmentación de la ciencia misma. La pregunta es, ¿se puede hablar de una divulgación de las ciencias sociales como se da en las matemáticas, en la física, en la astronomía o en la química? Esto lo pregunto porque uno de los problemas que encuentro en mi campo de estudio es que todo aquello que se produce como parte del quehacer científico-social parecería que no aterriza o no tiene necesariamente un impacto real en la sociedad, como sí lo tienen las ciencias naturales y las ciencias duras, por llamarlas de alguna manera. Gracias por tu carta. Mira, primero, la ciencia es una. No es que no existe la física, la química y la astronomía como ciencias independientes. La ciencia no es una ciencia, es una forma de filosofía. Ya les he dicho antes, se llamaba filosofía natural, antes de llamarse ciencia. Como cualquier otra perspectiva filosófica, la ciencia, cualquier otra estructura filosófica organizada, la ciencia tiene una serie de principios y métodos que se desprenden de esos principios. Los principios no son demostrables, aunque suenan lógicos. Por ejemplo, ya se los he dicho en otras ocasiones, que existe una realidad objetiva, que lo que estoy viendo no es lo que estoy experimentando no es mi imaginación, es algo real, es algo que sí existe. Yo no tengo forma de demostrar siquiera que existan ustedes, o ustedes no tienen forma de demostrarme que existen o que existo yo. Aceptamos que nosotros existimos y que existen otras personas como nosotros por principio, porque suena lógico, pero no porque tengamos una demostración explícita al respecto. Es más, si han leído el libro del que ya he hablado en muchas ocasiones, Gödel, Escherbach, Una eterna trenza dorada, van a encontrar un pequeño texto tomado originalmente de Lewis Carroll, en el que queda claro que si uno quiere ser demasiado, demasiado estricto, el demostrar cualquier cosa es imposible. Las demostraciones excesivamente estrictas son impracticables porque serían infinitas. Cada paso requeriría de una justificación que a su vez requeriría de otra justificación. Bueno, la ciencia es una forma de tratar de entender cómo funciona la naturaleza. Ahora, la naturaleza es tan variada que es necesario centrarse en un cierto tema si uno quiere hacer un trabajo valioso. Si quiere uno hacer un trabajo en el mundo de la ciencia, ve uno primero qué tema le interesa a uno. Y dentro de esos temas busca uno especializarse. Por ejemplo, en el mundo de la química. Pero eso no significa que la química, la física y la sociología sean fundamentalmente diferentes. El fundamento del trabajo de cualquier investigador es el mismo. ¿Por qué hace las cosas como las hace? de qué manera obtiene conclusiones, qué considera una conclusión válida y cómo considera que una conclusión es inválida. Esos mecanismos de trabajo son fundamentalmente los mismos porque estamos lidiando con distintos aspectos de una sola cosa, que es la realidad. Entonces, sí, las ciencias sociales frecuentemente no aparecen tanto en el mundo de la divulgación, primero porque son muy jóvenes. Todavía es difícil decidir cuándo un trabajo produce resultados tangibles y cuándo simplemente confirma una doctrina de alguien. Todavía es difícil distinguir el verdadero conocimiento de las doctrinas entregadas por algún gran sabio en el pasado, que es lo que sucedía desde hacía mucho tiempo en el mundo de las ciencias. Con el paso del tiempo se desarrollaron técnicas para verificar qué cosas, por medio de experimentos y observaciones, qué cosas son ciertas y qué cosas no. Ya no había que aceptar lo que había dado un docto individuo en el pasado. Las ciencias sociales todavía por momentos están en esa situación, porque están estudiando un aspecto de la naturaleza que es mucho más complejo que cualquier otro aspecto de la naturaleza que uno puede imaginar, que es el cerebro humano y su comportamiento individual y social. Entonces hay relativamente pocos trabajos con resultado tangible en el mundo de la sociología, bueno, de las ciencias sociales. Ahora, las consecuencias... Imagínense ustedes el trabajo que hay que hacer para justificar la existencia de los aceleradores de partículas, que son máquinas asquerosamente caras de construir y de operar. Los resultados del trabajo de estas máquinas solamente los pueden entender unos cuantos locos por ahí. Es necesario investigar un poquito para poder justificar la existencia de estas máquinas. Una vez que uno ha hecho esa investigación, la justificación es automática. La electrónica, de la que depende la computación, las comunicaciones, etcétera, etcétera, funciona bien gracias a nuestro entendimiento del comportamiento de las partículas subatómicas, de una de ellas en particular, el electrón. Nada más con eso ya queda justificado desde la perspectiva social el trabajo de los que hacen física de partículas. En el caso de las ciencias sociales, el potencial, el beneficio potencial para la humanidad es mucho más directo y mucho más grande. El día en que lleguemos a entender bien de una manera objetiva cómo funciona una sociedad, al grado de que podamos diseñar sociedades estables, podríamos acabar con la pobreza y la ignorancia. Ese es el potencial, el beneficio potencial que ofrecen las ciencias sociales. ¿A poco no le parece algo interesante? Y con el paso de los años, estas disciplinas han ido poco a poco creando las bases de un conocimiento realmente sólido, verificable y útil a la sociedad. Y hay cosas muy útiles que han salido de estas disciplinas. Por ejemplo, desde la perspectiva terapéutica, nuevas técnicas para tratamiento psiquiátrico. La psiquiatría es una disciplina que está en la frontera entre la medicina y las ciencias sociales. Y esta disciplina ha avanzado enormidades en algunas décadas. Por una parte, hay medicamentos que pueden ayudar en mucho a corregir problemas graves como la depresión. Y por otra parte, hay nuevos mecanismos para tratar con palabras a una persona. Entonces, ciencia es una. ¿Por qué no se divulgan tanto las ciencias sociales? Porque todavía los resultados tangibles son relativamente pocos. Pero eso va a cambiar muy pronto. Y van a ver cuando las ciencias sociales comiencen a florecer en grande, como lo hizo la física en principios del siglo XX, van a producir una revolución social profunda, duradera, y muy probablemente va a ser la primera gran revolución social sin sangre ni violencia en toda la historia de la humanidad. ¡Qué bonito! Hacemos un corte y nos vamos con la parte final del programa. Continuamos en El Explicador, con Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda. El Explicador. Continuamos con la parte final de este programa, elexplicador@mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Explícame, explicador, lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar. Roberto Hernández, me dedicaron un programa donde se explicara en forma amplia, hasta donde sea posible, lo que estudia la física cuántica. Lo vamos a hacer, pero además acuérdense que vamos a tener un sitio web en los primeros... A lo largo del mes de enero va a estar activo el sitio web. Y lo que vamos a hacer en el sitio web, originalmente, irá evolucionando a lo largo del año según nuestra disponibilidad de tiempo y según los consejos de ustedes. Lo primero que vamos a ofrecer en ese sitio web son audios que complementan al programa. Usted escucha el programa, le interesa un tema, la mecánica cuántica. ¿Qué tal si le preparamos, digamos, 4 o 5 audios de una hora donde nos metemos muy a fondo con la mecánica cuántica? Usted va a saber en dónde escucharlos y los puede complementar con lo que oye en el programa. De esta manera no se repiten esfuerzos. El sitio web se convierte en un complemento a lo que hacen nuestros amigos del explicador.info y desde luego sirve de soporte al trabajo principal que hacemos en radio. Ese es el primer objetivo de este sitio web. El ofrecerles a ustedes audios sobre temas estables y actualizaciones cada 6 meses, por ejemplo, sobre qué comer. Es ahí en donde podríamos explayarnos a gran escala sobre física cuántica. Ya ve que se nos quedan siempre un montón de temas flotando en el programa. Los tratamos en el programa y los hacemos grandes en el sitio web. ¿Qué le parece la idea? Estoy esperando su correo, ¿eh? elexplicador@mbs.com con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Mario Juárez, gracias. Quisiera escuchar todo un programa acerca de la pseudociencia y otro acerca del fenómeno ovni. Y gracias por lo que comentas. Voy a hacerlo. Voy a tratar de hacerlo sin hacer berrinches. Voy a hacerlo. A tratar de ser lo más objetivo que pueda. Ayúdenme ustedes si me derrapo por ahí. Lo vamos a hacer. Son temas que, si bien ya han sido tratados en otras ocasiones, sí es muy importante que los tratemos aquí. Y más en este año que va a empezar, que todo el mundo le tiene miedo, que porque las profecías de los mayas, que porque no sé qué astro le va a pegar a la Tierra, que porque los ovnis, que... ¡Ay! Vamos a poner los pies en la Tierra. Por cierto, es la primera receta para salir de un problema el que sea, poner los pies en la Tierra. Es una buena... Es la primera indicación para un individuo o una sociedad en problemas. Bueno, gracias, Fausto Favela, ingeniero, por tu amable carta. Escuché el programa mientras iba a viaje a Toluca, habiendo partido de la Ciudad de México. Me permito contactarte porque ese día mencionaste que algunos investigadores... Ah, claro, habíamos comentado... Esto que habían descubierto un recubrimiento muy negro que absorbía hasta el 99% de la luz solar en todos los espectros. Este tema es de mi interés. Bueno, estimado amigo, se trata de un producto muy popular ya, cuando menos en los centros de investigación, se trata de los nanotubos. Se trata de cadenas de átomos que se enlazan en forma espiral, de cadenas de átomos de carbono, que se enlazan para formar una especie de estructura espiral. Con microscopio electrónico se ven como pequeños tubos. Los nanotubos, cuando son orientados de cierta manera, absorben prácticamente toda la luz solar, y no solamente la visible, sino también la invisible. Al hacerlo, capturan esa energía no se pierde, se calienta este material mucho. Convierten la luz en calor, y ese calor en exceso se puede convertir en energía por varios mecanismos diferentes. Entonces, no es necesario dar muchos detalles al respecto. Simplemente hay que buscar qué se sabe ahora de los nanotubos. Parece que van a servir para 10,000 cosas diferentes. Entre otras cosas, les he dicho que si ustedes rellenan un nanotubo de penicilina y se lo dan a una bacteria que es resistente a la penicilina, la bacteria se muere. De hecho, se muere más rápido de lo que se muere una bacteria sensible a la penicilina cuando recibe la sustancia. No sabemos todavía por qué. Estamos tratando de averiguarlo. Y no sabíamos sino hasta hace poco que los nanotubos absorben casi toda la luz que reciben, cuando son orientados de cierta manera. Estamos averiguando apenas para qué sirven, para qué nos van a servir los nanotubos. Hola, Enrique. Por favor, habla acerca de este nuevo proyecto de ley que quieren pasar en los Estados Unidos. Se llama SOPA, Stop Online Piracy Act. Y que es un peligro porque podrían crear un sistema para, en pocas palabras, para detener el desarrollo del Internet. Existen proyectos de este tipo desde hace mucho tiempo en los Estados Unidos. El problema es que si se llega a desarrollar un proyecto así, mucha de la funcionalidad del Internet se perdería. Lo vamos a discutir pronto. Pero si se pretende establecer un sistema de censura en el Internet que funcione, una de las primeras consecuencias es que el ritmo de transferencia de información del Internet sería al piso. Segundo, que por bien construido que esté un sistema, no podría evitar todos los actos de piratería. Y por bien construido que esté un sistema, con cierta frecuencia bloquearía transacciones válidas. El resultado es que el Internet empezaría a perder su funcionalidad y muchos negocios importantes en todo el mundo se vendrían abajo. Sería un verdadero descalabro económico el establecer un sistema de censura efectivo para el Internet. Lo que sí puede funcionar, y existen proyectos viables al respecto, hay uno de ellos en México, y del que voy a formar parte con mucho orgullo, en una forma más bien, digamos, simbólica, pero voy a estar asociado a este proyecto. Lo que sí funciona es que en casa, con la ayuda de un equipo que conectan ustedes a la conexión a Internet, ustedes puedan decidir qué tipo de información entra a su casa. Un control efectivo del tipo de información que ven sus hijos cuando entran al Internet. Este tipo de proyectos sí les veo yo futuro, sí veo yo que sea posible, por ejemplo, evitar que los chamacos tengan acceso a la pornografía que viene disfrazada como algo bueno. Pero el prohibir desde el núcleo del Internet cierto tipo de transacciones podría producir una catástrofe económica a gran escala, porque eliminaría muchas de las virtudes del Internet. Eso lo vamos a tener que discutir muy pronto, tan pronto tengamos el tiempo para hacerlo. El de esta emisión ya se acabó. Recuerden, elexplicador@mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Mañana de nuevo preguntas y respuestas. Y el próximo lunes ya empezamos a ir construyendo la estructura del Explicador para 2012. Nos despedimos, María de los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Buenas noches. MBS 102.5 presentó El Explicador. Un viaje a través del fascinante mundo de la ciencia y la tecnología con Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda.